Bueno, gente linda que están del otro lado, 18 es la hora, 23 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo la revuelta por aquí, por la Nexo. Estábamos escuchando hace un ratito nada más a dónde están los ladrones de Shakira. Volvemos a la información, nos vamos para el Consejo Deliberante porque va a haber un recambio importante en las filas de Unión por Córdoba, en el bloque allí, porque se toma licencia Lucía Deón a causas de salud, por causas personales, y asume como nuevo concejal de nuestra ciudad Mario Quiroga, por eso lo tenemos del otro lado. Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este tiempo con la Nexo. Hola Leo, buenas tardes. Un saludo para vos y toda la audiencia. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, fuerte y claro. Bueno, Mario, te toca asumir en unas circunstancias particulares, habida cuenta de la decisión de la concejala Lucía Deón. Sí, la verdad que hoy nos toca una gran responsabilidad en persona, que es asumir, desde el punto de vista político, la representación del Partido Justicialista en Villa Allende, dado que bueno, que la concejal y compañera Lucía Deón pidió una licencia, y la verdad que bueno, es una gran responsabilidad para mí asumir en este contexto, y bueno, y también protegiendo a la compañera, que bueno, que tiene que resolver algunas cuestiones personales en su vida, así que la estamos apoyando y bueno, asumiendo esa gran responsabilidad y esperando estar a la altura de las circunstancias, porque Lucía es una compañera histórica, una compañera que ha nacido en la ciudad de Villa Allende igual que yo, entonces uno por ahí un poco más joven, entonces creemos que bueno, tenemos esa responsabilidad de cumplir con esta tarea de reemplazarle en el Consejo Deliberante la representación legislativa de nuestro partido. Y en eso de la tarea legislativa, quedan pocos meses ya, estamos transitando los últimos de este 2021. ¿Y cuáles crees, Mario, que son las tareas más urgentes que tiene que resolver el Consejo, o cuáles son los temas que atañen a la sociedad de Villa Allende? Y principalmente hay un tema que está dando vuelta hace tiempo en la ciudad, que Lucía también en este caso se puso al frente, no solamente como concejal, sino como responsable y ciudadana de protección ambiental. Entonces nosotros tenemos esta gran responsabilidad. Es importante discutir desde el punto ambiental hacia dónde se proyecta la ciudad, y una de las cuestiones mucho más importantes que hoy atañen, digamos, al Consejo Deliberante es la protección de la reserva, la protección del patrimonio cultural, histórico-cultural de Villa Allende, la zona ahí, de la zona oeste, todo lo que tiene que ver con San Fernando, que Lucía viene dando una discusión en el seno del Consejo Deliberante. Entonces nosotros seguiremos con esas tareas, cumpliendo también, obviamente, también asesorado por Lucía, que viene hace tiempo luchando por esa reserva y la protección de esa reserva. Entonces nosotros estaremos en el mismo sentido, mancomunadamente con Martín Gómez y los compañeros que nos acompañan en esa lucha, poder, digamos, cerrar el círculo para que la reserva quede como protegida como tal. Entonces, en esa instancia, lo primordial que hay para discutir en el Consejo Deliberante es eso, y bueno, y después, obviamente, la presentación de proyectos también de Martín Gómez y de Lucía León, cuando estuvo fueron ahora en los últimos tiempos, bueno, la presentación de los proyectos del Ejecutivo. Hay varios proyectos que se están discutiendo en torno a la ciudad de Villa Allende. La verdad que bueno, como te decía recién, tenemos esa responsabilidad y bueno, nuestra tarea es en función de eso, poder darle a la ciudad la mejor planificación posible en un marco y en un contexto de pandemia que nos está haciendo por ahí difícil articular las diferentes políticas públicas para que se puedan desarrollar en la ciudad. Y en esto de articular, Mario, ¿cuán difícil va a ser? Porque son un bloque minoritario dentro del Consejo. No, por eso me parece que hay que trabajar fuertemente en el consenso. Nosotros, y como viene planteando la dinámica Martín y Lucía, buscar los consensos necesarios para que los proyectos de ordenanza salgan con el mayor consenso posible, donde todos los partidos representados en el Consejo Deliberante den su visión y que el proyecto salga lo más consensuado posible. Me parece que en este contexto de pandemia, como te decía recién, creo que bueno, las discusiones políticas y las discusiones de los bloques terminan siendo minimizando, digamos, al lado de lo que pasa por ahí en la ciudad y en el país y en el mundo, ¿no? Porque por ahí tenemos que avanzar en eso, en llegar a acuerdos para legislar para el bien de la ciudad y todos los ciudadanos de la villa. Mario, se vienen las elecciones, las PASO, estamos a un mes ya, en septiembre, los primeros días se van a elegir diputados, se van a elegir senadores por la provincia de Córdoba. ¿Cómo se va a mover en ese sentido el bloque de concejales de Unión por Córdoba al cual formas parte? No, yo creo que eso ya está marcado de por sí, cada una de las referencias políticas en la ciudad, cada uno de nosotros los referentes y dirigentes de la ciudad, venimos ya militando en algunos espacios que no son representativos por una cuestión de coincidencia política e ideológica, y en eso me parece que bueno, cada uno evaluará de su espacio militar para el espacio que crea necesario. Hoy estamos en un contexto en cierta forma de división del PJ, pero de división en términos circunstanciales. Yo creo que hay que avanzar sobre la unión de todos los sectores del Partido Justicialista en la ciudad para poder empezar a discutir un proyecto político serio para la ciudad. Después, los contextos provinciales y nacionales, cada uno de los dirigentes tomará una posición clara de acuerdo a lo que vienen militando históricamente en la ciudad. Yo creo que ¿Y la tuya cuál es en ese sentido, Mario? No, mi posición siempre fue clara, digamos. Nosotros siempre hemos estado en el espacio en su momento de Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, y seguiremos en ese mismo sentido. Nosotros tenemos una ardua tarea de que es, digamos, representar al gobierno nacional en cada uno de los circuitos y ciudades del departamento Colón. Entonces nos encondemaremos en esa tarea de poder articular con todos los espacios, pero ya te digo, digamos, esta es una cuestión circunstancial de divisiones que por ahí a uno se le escapan y no tiene por ahí mayores injerencias, que tiene que ver con la coyuntura nacional y provincial, pero bueno, uno como militante tiene que tomar posición, y creo que nuestra posición siempre ha sido clara. Mario Quiroga, flamante concejal del PJ en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, muchas gracias con este tiempo por la Nexo. Bueno, Leo, muchas gracias. Aparte de mandar saludos a todo de la radio y agradecerle siempre la difusión de cada uno de los hechos que venimos haciendo en la ciudad, y felicitarlos a la radio por el trabajo que vienen haciendo hace casi 12 años, y nosotros ponemos a disposición de ustedes defendiendo la independencia de los medios sobre todo. Así que te agradezco a vos, y bueno, y nos toca cumplir esta tarea. Y seguramente estaremos a la altura de circunstancias de reemplazar a una compañera tan histórica como es Lucía Dion en el Consejo Liberante, por el tiempo que sea necesario. Muchas gracias, Mario. Gracias, Bolívar. Hasta allí Mario Quiroga en lo que va a ser la antesala de la asunción, que se va a dar en instantes.